lo prometido es deuda, como siempre decimos, y nunca cumplimos, pero ahora sí lo vamos a hacer. Estamos comunicados con Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT. Y secretario general del Gremio de Judiciales. ¿Me escuchás, Julio? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Buenos días. Te saludo, Quique de la Calle, y también Joe Cornejo. Bueno, un gusto. Lo primero, una reflexión sobre un nuevo aniversario del golpe militar. Bueno, yo creo que hay siempre uno, cuando recuerda esta fecha, lo hace en el contexto que está viviendo la Argentina en este momento, ¿no? Porque, digamos, siempre el hilo conductor es el repudio al golpe militar, el recuerdo de nuestros mártires y fundamentalmente el reclamo de que a pesar de que pase el tiempo, el juicio y castigo a todos los responsables y fundamentalmente la recuperación de los hijos, ¿no? De los nietos por parte de abuela. Esto está siempre presente. Después, para nosotros los judiciales, de particular tiene, por un lado, el que es el primer 24 de marzo que hemos encontrado, se han identificado los restos de una de nuestras compañeras mártires, Laura Serra, gracias a la tarea del Cuerpo de Antropología Forense. También es ver cómo ha salido a la luz en este tiempo lo que nosotros venimos denunciando hace bastante, que es la responsabilidad y la complicidad de sectores de la justicia, los mismos sectores del elitismo que boicotean al proceso nacional y popular en sus lazos y contactos con la dictadura, ¿no? Lo último son que han empezado a aparecer al desclasificarse las informaciones de inteligencia que hay tanto en la justicia nacional como en justicias provinciales. Hay personajes que eran que participaron en la terrible represión de aquellos años, ¿no? Donde se nos abre una tarea para que directamente ni aquellos que son magistrados ni que ocupan otros lugares de funcionarios puedan seguir estando en el poder judicial, ¿no? Y te digo que más allá de todo eso, como general, se abre una instancia y una reflexión, porque es eso, es un día de reflexión fundamental acerca del espíritu destituyente, ¿no? Que están de los mismos sectores que en aquel momento impulsaron el golpe militar y a la dictadura genocida, cómo vuelven a reaparecer en la Argentina, cómo se vuelven a encolumnar detrás de los mismos objetivos y para el campo nacional y popular, la experiencia acumulada en estas décadas creo que nos tiene que servir para saber cómo tenemos que cerrar filas, seguir organizando e impedir que nuevamente se defraude, ¿no? A la democracia y a la soberanía popular. Es un desafío muy importante que tenemos. Obviamente no estamos hablando de golpes al estilo del 76, pero acá hay una matriz generada con el golpe institucional de Honduras que vemos que tiene muchos puntos de contacto en cuanto a las intenciones que se mueven acá en la Argentina, ¿no? Un vicepresidente que traiciona su función, sectores del Poder Judicial que se demuestran como nunca se hicieron en una actitud beligerante y de bloquear la acción de gobierno, y bueno, todos los sectores económicos financiando todas estas actividades, los medios de comunicación en manos de esos grupos económicos, fogoneando el tema y generando un clima de desestabilización y de inseguridad permanente, y la comparsa que hace las veces de oposición, tratando de ser la prueba de ese intento desestabilizador, ¿no? Julio, si vos me permitís, te quería pedir, sobre ese mapa que mismo que vos estás describiendo, la verdad que la movilización del 24 tiene una significación muy importante, y en realidad vos hace muchos años que te esforzás porque la CGT participe de las marchas, y recuerdo siempre la bandera judicial, la Secretaría de Derechos Humanos, en las marchas del 24. Ahora que va a marchar, si no la CGT, en conjunto, por lo menos una gruesa columna de la juventud de la CGT. A título personal, ¿cómo lo vivís eso? Bueno, lo vivo como un tema muy importante, ¿no? Porque fíjate vos que... Hola. Sí, sí, perdón, parecía que se había cortado. Fíjate vos que hay un elemento que creo que de análisis importante. Hubo quienes, porque el movimiento obrero, cuando se recuperó la democracia, por la cual luchó mucho, casi ni tuvo tiempo de dedicarse y plantear el tema de la reivindicación de los mártires. Y la reivindicación de una dictadura que el objetivo era, obviamente, destruir al movimiento obrero, destruir, como bien lo dijo Martínez de Hoz, dar una vuelta de página en Argentina, ¿no? Y los trabajadores quedábamos en la página que se daba vuelta. Y a partir de ahí, ¿por qué? Porque hay que recordar bien, incluso a los más jóvenes, que a la vuelta a la democracia, el gobierno de Alfonsín, lo primero que hizo fue atacar al movimiento sindical, no solo tratando de destruir el modelo sindical argentino, sino no devolviendo a los trabajadores los derechos que la dictadura nos quitó. Es decir, saben todos que, bueno, gracias a la lucha de los trabajadores fundamentalmente y de los organismos de derechos humanos, que también no tuvieron temor y dieron un ejemplo a través de las madres de Plaza de Mayo, los argentinos recuperamos derechos civiles y derechos políticos, pero los trabajadores no recuperamos ninguno de los derechos de los que se nos cercenó la dictadura, ¿no? Y no solo eso, sino que después seguimos perdiendo sin solución de continuidad hasta, podemos decir, hasta el 2003, que 30 años después dejamos de perder y empezamos a recuperar paso a paso los derechos conculcados. Así que había otra prioridad en ese momento, había otra prioridad de la lucha por esos derechos. Y bueno, esto también ayudó, contribuyó a que en esta tarea de confusión, ¿no?, que nos generaron la teoría de los dos demonios, como que el pueblo argentino estaba entre dos fuerzas, que era, por extensión, la misma encajaba con el lenguaje de la dictadura, ¿no? Esa cuestión, y se soslayaba que acá hubo un plan económico que se trató de instalar y para lo cual era fundamental la represión y fundamental a los sectores organizados, ¿no? Que esta es la realidad. Y sobre esa base, de distorsión, apareció como el 24 de marzo era una reivindicación de la izquierda, de la izquierda, que sabemos que en la Argentina siempre fue minoritaria, claro. y dejaba de ser una reivindicación del pueblo argentino. Entonces, al ser una reivindicación, obviamente, de los organismos de derechos humanos con todo reconocimiento, pero de la izquierda, incluso de sectores que fueron cómplices durante la dictadura, de la propia dictadura, terminaba de perder el sentido y corríamos riesgo de que esto se diluya en función de su trascendencia. Yo creo que de este gobierno, cuando instaura el 24 de marzo como un día feriado, un día de reflexión pública frente a la atrocidad que vivimos en Argentina, y evidentemente, la resignificación profunda de lo que significó esa dictadura militar, bueno, va generando que naturalmente no solo que la CGT haya tomado esa reivindicación con una fuerza, si querés, dada por el tiempo y dada por la maduración de las cosas, sino que hoy se transmita a la propia juventud del movimiento obrero que reivindica esto en su justo sentido. Creo que, resumiéndote esta larga explicación, creo que las cosas se van poniendo en su lugar, y esto es lo importante, porque no del olvido y del rescate histórico después del tiempo, sino de la militancia y de la acción de los propios trabajadores. El 24 de marzo va encontrando su real y su correcta significación, y ahí se explica esta columna de la juventud trabajadora, de la juventud sindical, de la juventud de la corriente nacional sindical peronista, que mañana va a manifestar. Obviamente va a hacerlo como juventud, y bueno, los sindicatos, los que no somos tan jóvenes, iremos a la par o detrás de ellos, también engrosando las columnas de los gremios que van a participar el día de mañana de esta marcha, ¿no? Julio, última pregunta, porque sé que tenés poco tiempo y quería aprovecharte al máximo, y ya que lo mencionaste, ¿cómo ves las posibilidades electorales de sindicalismo, de Hugo Moyano en las próximas elecciones? ¿Qué tenés pensado con ese tema? ¿Cómo viene la estrategia? No, Hugo Moyano no ha planteado ser candidato, es una especulación que viven haciendo los medios, ¿no? Tratando de confundir. Lo que sí está empeñado el movimiento sindical, a través de la creación de la Corriente Nacional de Sindicalismo Peronista, es a defender el proyecto nacional y popular, y en esa defensa generar una organización ya no solo en los sindicatos, sino que la militancia sindical se organice a través de los territorios, y garantice un protagonismo más acorde con la importancia que el movimiento sindical tiene como generador, los trabajadores generadores de la riqueza de la Argentina, el movimiento sindical como apoyatura incuestionable de este proceso revolucionario del cambio que estamos viviendo en Argentina. Así que nosotros lo que aspiramos es que los espacios que vayan ocupando los representantes de los trabajadores cada vez sean mayores, y lo que, como dice Moyano, lo que no descartamos que con esta tarea el objetivo es que algún día, no muy lejano, un trabajador, un dirigente surgido de los trabajadores, llegue a la primera magistratura de la nación. Pero esto son cosas que van más allá de los nombres, más allá de los detalles. Precisamente nosotros decíamos en el documento fundacional de Mar del Plata que nosotros no creíamos en las candidaturas para tirar, sino creíamos en un proyecto de nación, y a partir de ahí en un trabajo político realizado que vaya generando los dirigentes naturales de los trabajadores y de la sociedad, para que los más representativos ocupen los lugares que deben ocupar en la profundización de esta revolución que empezaron Perón y Eva Perón, y que ahora, bueno, en suerte nos tocó tratar de concluirla, de cristalizarla, de hacerla realidad, ¿no? Julio Piumato, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente nos cruzaremos mañana en Plaza de Mayo. Bueno, un abrazo y fuerza para todos, y los felicito por el programa. Gracias, Julio. Era Julio Piumato, dirigente de la CGT, secretario de Derechos Humanos y además secretario general del Gremio de Judiciales. Se llama Nacho Gallego.